actividad. Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca, www.lavaca.org. Con la voz de un colifato ilustre, Hugo López. Hoy es un día hermoso. Estamos vivos. El sol, el aire. ¡Qué hermosura estar vivo! Estamos en el Parque Centenario, que ahora está enrejado. Conversamos con Gigi de la Asamblea de Vecinos, que vienen peleando para que no se cierren los espacios verdes. ¿Cuáles son las cosas que nos sacan de la locura? O sea, que evitan que nos pongamos mal, depresivos. Las cosas que nos sacan de la locura es poder respirar un poco de aire fresco en tanto bocinazo y smog que nos hace mal a la vida, al espíritu. Poder correr un rato con nuestros hijos, tomar mate con amigos, besarnos, que nos vendan un rico pan relleno. Está contrapuesto con la locura que significa enrejar un espacio público que por propia definición tiene que estar abierto en todo momento, que cualquier persona puede acceder a él. Pon una reja enfrente y la treparemos. Cerrarlo, ponerle un horario, ponerle normas, que justamente son una locura porque no están reglamentadas en ningún lado. Quedé pensando, la Asamblea del Parque Centenario, ¿qué está haciendo? Desde el día 1, llamar a la participación, llamando a la consulta popular, bueno, convocando a las asambleas, y ahora que logramos meter dos proyectos de consulta popular en Comuna 5 y en Comuna 15, la primera pregunta es sobre el enrejado, pero la segunda es de un plan de manejo conjunto con participación de vecinos y usuarios, con lo cual es una medida de participación que abre las puertas a otra medida de participación de mucho más largo plazo para poder tener una experiencia de plan de manejo conjunto y bueno, y ver nosotros los que estamos día a día acá en el espacio, cómo queremos ocuparlo, cómo queremos disfrutarlo. Una pared y la tumbaremos. Hay un problema, están enrejando todo, las casas, los negocios, todo. Es triste ver eso, ¿no es cierto? Pero el peor enrejamiento es enrejarse el cerebro. Toda esta causa está provocada por un sistema llamado neoliberalismo. ¿Qué significa? Hacer dinero la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible sin medir las consecuencias. Se provoca la inseguridad para después enrejar. Saquémonos la reja de nuestra mente, liberémonos, hablemos, perdamos el miedo. Participemos. Chau, hasta el próximo programa. Y un versito. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La casa tenía una reja. Eran las rejas que se usaban en los balcones, no de protección, sino de adorno, que es diferente. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.